El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera, presenta. Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas. Estamos nuevamente aquí en un martes más en su programa El Ritual Deportivo. Bueno, hoy es un martes especial. Tenemos compañía acá en el estudio. Estamos acá con Jorge Luis Yangua, alias el Chato. Acá lo tenemos, muchísimas gracias por venir. Te doy paso para que saludes a la audiencia, querido Jorge Luis. Con toda la audiencia, muy buenas tardes, hola, un gran abrazo. Cristian, de igual manera, agradezco tu invitación en este espacio cultural. Así es, gracias Jorge Luis por venir, muchísimas gracias a todas esas personas que nos están sintonizando. No se olviden que somos la Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera, acá en Radio de la Cultura 940 AM. Aquí que nos dan este espacio para hablar de esto, de estas barreras sociales que tienen que ver con lo deportivo. Y seguimos con el ritual deportivo, y ya que le hicimos el saludo a Jorge Luis, estamos por hablar acá en el ritual sobre algo importante, bueno, que ha estado en la palestra pública del deporte hace ya una semana, que es la naturalización de los deportistas, en el caso específico de Damián Díaz. Por lo tanto, vamos a hablar un poquito sobre esto, algunas anécdotas, algunos hechos que han llevado a que esto se vuelva, y que nosotros podamos preguntarnos si es un excesivo... ¿Es un exceso hacia el patriotismo o es un mero negocio como ya lo es, en este caso es el fútbol? Por lo tanto, vamos a poder conversar sobre aquello. No sé, ¿qué te parece el tema? ¿Qué es lo que tú puedes opinar, Jorge Luis, acerca de eso? En este tema debemos tener a consideración, creo que algunos aspectos. Puede ser por un bien común o como un bien particular. Como ya lo ha venido pasando dentro de lo que es de la historia del deporte en el Ecuador, he habido varias figuras, no solo en el fútbol, ¿no?, sino en diferentes deportes que han sido de otros países, incluso de otros continentes, y han venido acá al Ecuador y se han naturalizado como ecuatorianos. Así es, querida audiencia, algunos lo hacen para defender la sangre de sus padres, otros porque ese lugar les ofreció posibilidades negadas, que eso también vamos a conversar acá en el ritual, posibilidades negadas dentro de sus países de origen o de sus provincias o dentro de algo más pequeño, dentro de sus ciudades, porque a veces el cambio no depende más que de un trámite administrativo, de un papel que así lo autorice y punto. Por ejemplo, en el fútbol, como pocos fenómenos en el mundo, se apropió del concepto de nacionalidad y lo fue reconfigurando de acuerdo a sus hábitos y a sus necesidades. Por ejemplo, y algo que es fuerte de mencionarlo y también cabe también mencionarlo, es que Adolfo Hitler le ordenó al plantel que fue a jugar el Mundial de Francia 1938 hacer el saludo nazi antes del partido y lucir una esvástica en las remeras, o sea, en las camisetas, exponiendo al equipo a la dura rechifla de 20.000 personas, de 20.000 gentes, y ninguno hubiese imaginado que ahora en la seleccionado alemán estén jugando gente polaca, turca, brasileña, española, tunecina y gente de Ghana. Por lo tanto, aquí podemos ver ¿cómo ha cambiado eso? ¿Cómo la globalización ha podido cambiar eso? ¿Qué opinas, Jorge Luis? Este factor también va acorde, digamos, a las tendencias actuales, ¿no? Dentro de lo que es el fútbol específicamente y de lo que fueran las últimas Olimpiadas, se topó bastante este tema del racismo, ¿ya? Que creo que, digamos, a nivel de países, si tal vez no tienen, creo que valdría decir así la palabra, o tal vez me esté expresando mal, pero es una idea muy personal, toman, digamos, personas de otras razas para completar su plantilla y mostrarse que hacia el mundo, hacia los espectadores, que digamos que dentro del fútbol sería, hay diversidad, ¿ya? Creo que esto más o menos se va tornando no solo en el deporte, sino en varios ámbitos, ¿no? Educativo, científico, político, sobre todo, todo lo que tiene que ver de, en parte con la sociedad. Sí, así es. Dentro de esto yo creo que vendría a ser esta, este dicho, ¿no? De que qué hay afuera que no hay adentro, dentro de este tema. O sea, ¿por qué conseguir personas de afuera? ¿Por qué traerlas? ¿Por qué tienen que jugar o posicionarse dentro de un grupo que sí existe dentro del país, por ejemplo? Dentro de aquí hay futbolistas, hay deportistas, pero sin embargo, yo creo, y personalmente te lo digo, Jorge Luis, yo creo que esto va más allá del deporte nada más, sino que todos queremos ganar, y por lo tanto creo que ese es uno de los puntos de partida dentro de la nacionalización de estos deportistas. Y ya digamos, yéndonos digamos al tema de inicio sobre el jugador Damián Díez, se podría decir que esto también fue un sería decir un factor, un tema desde lo popular, ya que el jugador de, bueno, que es de nacionalidad argentina, es una persona a nivel del Ecuador muy, es admirado, respetado, dentro de lo que es la hinchada de Barcelona, que es la más grande del Ecuador, digamos. Deben estar, digamos, muy contentos en que él sea parte, digamos, de nuestro país, que sea un ecuatoriano más. Pero el tema aquí es por qué él lo hizo de manera tan rápida. ¿Cómo fue? ¿Cómo funcionó? ¿Qué hay que hacer? Claro, hay un jugador, estaba leyendo, no recuerdo el nombre, de la Universidad Católica, que él saltó después de esta noticia a decir que él está esperando como 4 años que su nacionalización. Sin embargo, a Damián Díez se lo hizo. Mucha gente está hablando sobre este tema, que es un tema político, por lo que conlleva a que, como tú dices, la hinchada de Barcelona es muy grande, por lo tanto eso puede llevar a votos, dicen algunas personas. Otros dicen que es por influencias, porque es por cualquier motivo. Sin embargo, hay que establecer también que la plaza deja de ser, bueno, según las leyes de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, que son 4 extranjeros. Por lo tanto, ahora Damián Díez, como ecuatoriano, dejaría esa plaza de extranjero y podrían traer otro jugador. Por lo tanto, ya no se vuelve un tema nada más nacionalista, sino ya un tema en el cual Barcelona va a querer, y todos los equipos van a querer nacionalizar a sus jugadores para que tengan esa plaza de nacional y poder traer otro extranjero que les permita llegar a una copa, que les permita tener un trofeo. Por lo tanto, vemos que es no es nada más lo patriótico, sino un resultado. O sea, esas personas están para dar resultados a los equipos y por lo tanto todas estas cosas se vuelven como estrategias para llegar a eso. Digamos, sería un proceso, o como tú dijiste, es una estrategia, una técnica de conseguir un fin en común. Pero también nombraste algo muy importante, que no hay aquí en el Ecuador, ¿ya? Hablando de, por parte, digamos, en la parte futbolística, aquí hay, creo que un gran sinnúmero de jugadores, ¿ya? La cuestión creo que no se los conoce, por eso digamos no hay una diversidad de talento a nivel de todos los clubes, que son tanto de las series inferiores hasta las de primera. Sí, y dentro de eso también podemos remarcar que hay muchos jugadores de extranjeros que se los trae, vienen a jugar, pero dentro de eso, o sea, ¿por qué no se invierte en más jugadores de aquí mismo? ¿Por qué no se invierte en las canteras? ¿Por qué esa obsesión en traer más extranjeros, esa obsesión en que ellos puedan ganar más, que incluso hay conflictos dentro de eso en los equipos? Y esto no solamente se maneja en el fútbol, sino en los demás deportes, donde, por ejemplo, lo que tú remarcabas antes de entrar aquí al programa, decías de Boris Burov, este pesista de nacionalidad rusa que luego se nacionalizó, que fue el único que pudo llegar a esos Juegos Olímpicos o que pudo participar en esa competencia, y eso es lo que nos metieron en la cabeza dentro de eso. O sea, no hubo una participación de más gente como para que pueda hacerlo en esa categoría. Ya, pero bueno, ahí vale también, digamos, acotar que eso fue dentro de ese periodo, ¿no? Porque después de eso, digamos, se fue dando dentro de lo que es el levantamiento de pesas, la halterofilia, hubo una gran evolución, ya tenemos, digamos, excelentes exponentes. Pero también pasó algo, digamos, todo lo contrario. Teníamos un velocista ecuatoriano que se hizo de nacionalidad española. Yo lo que recuerdo es que pasó este aspecto, digamos, bastante particular, porque dentro de aquí del Ecuador no tenía apoyo. Y, digamos, hubieron personas de, digamos, de nacionalidad española que le dijeron: ven, vamos acá, nosotros te nacionalizamos, te vamos a dar seguro, te vamos a dar un sueldo para que puedas entrenar, pero represéntanos. O sea, digamos, este tema no solo pasa, digamos, a nivel de Ecuador o a nivel del fútbol, sino en varias partes, ¿no? Sí, mira, lo que tú dices tiene una importancia muy, muy, muy radical. Esta persona que fue nacionalizada tiene que ver con el fenómeno de la migración también. Muchachos que han salido de esa categoría, digamos, o sea, que tuvieron que emigrar porque aquí no había las posibilidades económicas, que tuvieron que irse a otros países, y en esos países destacaban como deportistas y quisieron defender a esa patria dentro de lo deportivo. Por lo tanto, también vemos que no es nada más un tema deportivo, sino un tema social, cultural. Un fenómeno en el cual se está dando, donde nos permite, de lo que le negó Ecuador, una posibilidad de estar aquí, de poder desarrollarse como deportista, tuvo que emigrar, lo hizo allá y quiso defender los colores de España en este caso. Por lo tanto, vamos a seguir con este tema, Jorge Luis. Como es de costumbre acá en el Ritual Deportivo, nuestros invitados ponen la musiquita, así que, ¿qué tienes como primer tema, Jorge Luis? Bueno, como primer tema escogí algo bastante nacional, de mi gusto musical. Tenemos a un grupo de Ambato, que son los Montalbinos, y una canción que es muy plena y que espero les guste, y a las personas, mis panas que están escuchando, les encanta esa canción. Con ustedes, El Comisario Municipal. Cuando era joven me tomaba un trago y me dormía sobre un tendal. Cuando era joven me tomaba un trago y me dormía sobre un tendal. Por la mañana nunca faltaba el comisario municipal. Por la mañana nunca faltaba el comisario municipal. Sobre un tendal, por la mañana nunca faltaba el comisario municipal. Por la mañana nunca faltaba el comisario municipal. Y después de escuchar esta gran canción de los Montalbinos, volvemos con el ritual deportivo. Muchísimas gracias a estas personas que nos están escuchando. Un saludo especial para Rommel Pinto, que nos sintoniza en estos momentos y nos pidió una cancioncita que ya la vamos a poner. También para Gaby Ortiz y para todas esas personas que hacemos la cooperativa comunicacional Barba Azul Cartonera. Y un especial agradecimiento a Jorge Luis, que nos está acompañando el día de hoy. ¿Tienes algún saludito? Sí, exactamente, tengo un saludo muy especial para Jorge Luis El Quijares. No tenemos esa canción, lamentablemente, ya que eso es una joda de internet, ¿no? Un saludo especial para Minase, para el Guanábana, para el Chavo, para el Niño Henry, para el Chano, para el Viejo Charlie y a todos los demás panas, ya les voy a nombrar después. Continuamos con el programa, Pedro. Así es, Jorge Luis. Y bueno, a todas esas personas que también son deportistas amateurs, que también se dedican a sus deportes favoritos, un saludo muy especial. Y bueno, vamos a seguir conversando sobre esto de la naturalización. Pues según la Constitución de la República del 2008, la nacionalidad ecuatoriana se la puede obtener bajo dos modalidades, por así decirlo, que es por nacimiento o por naturalización. Por ejemplo, en el artículo 8 de la Constitución establece que pueden ser ecuatorianas y ecuatorianos por naturalización, perdón, las siguientes personas: las que obtengan la carta de naturalización, las extranjeras menores de edad adoptadas por una ecuatoriana o ecuatoriana, las nacidas en el exterior de madre o padres ecuatorianos por naturalización, las que contraigan matrimonio o mantengan unión de hecho con una ecuatoriana o un ecuatoriano, y en este punto, en el quinto, es lo que nos compete a nosotros dentro del programa, es las que obtengan nacionalidad ecuatoriana por haber prestado servicios relevantes al país, aquí dice con su talento o su esfuerzo individual. Por lo tanto, yo creo que es uno de los... este punto es uno de los cuales se acogen los deportistas para poder presentarse a eso de la naturalización. Por lo tanto, vemos, y como ya lo dijimos anteriormente, esto marca un punto dentro del deporte. O sea, personas que vienen de otros países, que en otros países no son muy reconocidos, y acá se vuelven estrellas, se vuelven, en muchos de los casos, se vuelven héroes en el imaginario colectivo del país. Por lo tanto, llega incluso a mediatizarse tanto que las personas creen que es por amor a la patria. Por lo tanto, vamos a conversar sobre eso con Jorge Luis, dentro de esto del patriotismo. ¿Es patriotismo esto? ¿O solamente buscan una plaza o lucro o alguna otra cosa que se nos esté yendo? Verás, Cristian, digamos, dentro del análisis que estábamos conversando antes de la primera canción, nos quedamos en que hay personas que emigran, o lo que tú comentaste ahorita, que vinieron acá a Ecuador y acá tuvieron su oportunidad de oro, como quien dice, y se convirtieron en grandes exponentes dentro del deporte o grandes figuras. También debemos pensar que en la actualidad ser deportista también es un trabajo, es una actividad laboral, y creo que dentro de la parte común ellos van a buscar lo mejor para ellos, tener un buen nivel de vida, tener un trabajo, ¿ya? Lo que compende todo lo es todo lo que es un trabajo. Pero también hay que tomar otro aspecto que es a nivel, el nivel macro, ¿no? Digamos, si es que eso es, digamos, una parte para hacer lucro de parte de una institución dentro del deporte. Aunque ahorita poniéndome a pensar de lo que comenzabas, dentro de lo que somos desde la Constitución ecuatoriana, hemos tenido personas extranjeras, incluso el primer presidente del Ecuador fue venezolano. Uh-huh. Digamos, hemos tenido, digamos, creo una mirada que lo de afuera, digamos, es mucho mejor, creo, que lo que tenemos acá. Se podría decir entre comillas, o desde cierto tipo de pensamientos. Y no solamente, digamos, en el aspecto deportivo, ¿no? Sino igual lo que son artistas, prefieren los digamos, los artistas que son de otros países, ¿no? Pueden cantar lo mismo que aquí, ¿ya? Y también eso nos da a pensar que esto también puede ser, digamos, por un cariño de la gente. Porque si hablamos musicalmente, podemos recordar a Julio Jaramillo. La nacionalidad de él se las pelea en Venezuela, en Colombia, en México, pero él es nacido aquí en Ecuador. Y volviendo, digamos, a la parte deportiva, digamos, creo que responde a varios factores, como puede ser, digamos, la parte popular, que digamos en este caso serían las hinchadas, y aparte de eso se ramifican otro tipo de opciones, como tener una plaza más para un jugador extranjero. No sé qué más podría decir ahí. Claro, en este punto, ponte, o sea, yo también no estoy muy de acuerdo con que se nacionalice así por así a personas sin que haya algo que estén realizando dentro del país. Ponte, muchas de las personas y estos deportistas que se han nacionalizado no están ya en el país. Cumplieron su ciclo deportivo y ya no están en el país. Ya no hacen nada por su nación, por algo que ellos pidieron, su nacionalización, sino que lo hicieron solo por el deporte. Entonces, en este sentido, que podemos reflexionar acerca de eso, podemos hablar, por ejemplo, de Gilson de Sousa en el 95, uh-huh. El jugador de Barcelona que se nacionalizó y que luego jugó en la selección del Ecuador, no está aquí. Los argentinos Ariel Graciani y Carlos Alberto Juárez también se nacionalizaron en su momento y no se encuentran aquí. Yo hace mucho tiempo dentro de este tema he querido conversar y me parece que el único que se ha nacionalizado argentino, bueno, de todas las nacionalidades que han venido, es Carlos Alfaro Moreno, el cual yo sí destaco lo que él ha hecho por el fútbol ecuatoriano, por ejemplo, donde él pone su empieza desde muy cortas edades a darles un espacio a los chicos, poniendo sus academias de fútbol, y tú entiendes que dentro de eso muchachos que no tienen posibilidades, que puedan jugar y que puedan distraerse, genera un proyecto, genera un progreso dentro de la sociedad. Por lo tanto, él se quedó aquí a trabajar con aquellas nuevas figuras, por así decirlo, por lo tanto, y los demás se fueron. Entonces, en este sentido, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos manejando eso? Por ejemplo, digamos, en estos ejemplos que hemos venido tratando. Ya, verás, también acotando, digamos, a tu idea, yo estuve leyendo hace días anteriores que el director técnico de la selección, Gustavo Quinteros, le preguntaron que como ahora Damián Díaz ya es ecuatoriano, si lo iba a convocar. Bueno, también vale recordar que Gustavo Quinteros también se naturalizó boliviano. Como boliviano y es de procedencia argentina. Dijo que no, porque, digamos, no porque tal vez no crea que tiene una calidad de jugador, sino que él, aparte, digamos, del talento que ve en un deportista, también ve el amor y el corazón que le pone a la patria. Fueron las palabras casi textuales de lo que leí en la nota. Uh-huh. Que eso era, digamos, el motivo, digamos, porque él vi el llamado a Matías Oyola, también jugador de Barcelona, naturalizado como ecuatoriano de procedencia argentina, que él se ha demostrado que tiene un gran cariño, una gran garra, digamos, que lo ha demostrado tanto en las canchas de juego, nacionales, vamos, porque todavía no ha podido debutar como jugador internacional. representando al Ecuador. Claro, sí es, y dentro de eso, bueno, ya jugó un partido. Sí, pero dentro de ah, claro, territorio. No salió por en eliminatorias, no fue como visitante, no ha jugado todavía. Por lo tanto, ponte lo que acabamos de decir y de remarcar, vemos que ya se juegan como con criterios ya de valores personales, por ejemplo. O sea, ¿cuáles son para el profesor Quintero, por ejemplo? ¿Cuáles son esas características que debe tener para tener, ponte, garro o amor por el Ecuador, digamos? O sea, ¿cuáles son esos parámetros que se miden para que uno pueda estar ahí? Por lo tanto, vemos que aquí ya se maneja desde ese punto de vista. Y con lo que cité hace un momento, en el cual la mayoría de esos extranjeros que se fueron que fueron nacionalizados no están ya en el país, no están trabajando acá. Por lo tanto, se ve que no lo tuvieron muy arraigado el país, se ve que fue por meramente un momento en el cual su carrera deportiva. Por lo tanto, aquí podemos hablar sobre eso, sobre ese detalle de cuál, en qué punto su nacionalidad o el nacionalismo que les nació fue solamente por el deporte, fue solamente por tener una plaza o seguir trabajando, como tú dijiste, y que las personas, por un trabajo, en toda sociedad, uno quiere mantener su trabajo, no quedar desempleado, porque uno tiene una familia detrás, tiene muchas cosas por hacer, por lo tanto uno cuida el trabajo. Yo creo que eso se ha vuelto la nacionalización dentro del deporte, a buscar un trabajo estable, tener un trabajo estable, porque tú sabes que en este sentido somos muy resultadistas, el deporte es muy resultadista, donde el que gana es el que prevalece y el que se queda, y mientras no ganes te vas quedando por fuera. Por lo tanto, hay que agarrarse de cualquier digamos, herramienta para poder establecerte, para poder estar bien, digamos, en este sentido, que es el deporte, poder formar algo hasta que dure. Yo creo en eso, en lo que está pasando dentro de las nacionalizaciones. Ya, digamos, me gustan, digamos, las palabras que expresaste ahorita, pero también creo que debemos pensar que si es que uno quiere al país, así no sea de uno, viene, trabaja, puede tener incluso aquí su familia, iniciar una vida y lo ha hecho de buena manera. Eso, digamos, lo puedo decir por el gran número de personas extranjeras que aportan con mucho aquí en el país. También puedo comentar del finado y que fue ex director técnico del Nacional, Paulo Massa. No recuerdo si es que él se nacionalizó, pero él, digamos, a raíz de que vino acá a Ecuador, él vino, se quedó y comenzó también a trabajar en las inferiores de algunos equipos incluso. O sea, digamos, él no fue una persona famosa, pero hizo el trabajo que él venía a hacer, ¿no? Preparar desde las divisiones inferiores a futuros futbolistas, ¿ya? Así también, digamos, dentro de otros aspectos deportistas, hubieron otros grandes personajes que se han quedado aquí, e incluso la persona que mencionas, Boris Burok, pues se quedó y está preparando, digamos, la nueva camada de deportistas olímpicos dentro de lo que son la halterofilia, perdón, por ahí se me traban las palabras. Así es, Ponte, pero eso parece que eso es destacable, dentro de que estas personas se quedaron a aportar lo que ellos, dentro de un país que los acogió y dentro de un país que ellos también aman, que ellos también quieren pertenecer a eso, se quedaron a poner su grano de arena dentro de eso. Pero como ya hemos dicho, hay algunos que partieron, que solo se quedaron por un momento, en lo cual ahí es donde viene este conflicto dentro de la naturalización. Por lo tanto, nosotros podemos ir discerniendo esto, querida audiencia, y vamos a seguir conversando. Yo creo que podemos poner un poquito más de música. ¿Cuál es el segundo tema, Jorge Luis? Esta es una canción de una balada del recuerdo que en lo general me encanta, me la hice escuchar una persona muy querida hacia mí, es Porque Te Quiero, de Los Ángeles Negros. Así es, no se desconecten, volvemos con más del Ritual Deportivo. Porque

haga llegar su producto hasta el 31 de enero al correo gerardocfg2017@yahoo.com. Inicio del taller 6 de febrero. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y de su Cinemateca Ulises Estrella. Los clásicos de cine llegan a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Del 1 al 4 de febrero, disfrute de las muestras Ernesto Albán Evaristo en el cine. Miércoles 1 de febrero, 17 horas, Don Evaristo Corral y Chancleta, foro con María Eugenia Pasimiño, 19 horas 30, 2 para el camino. Jueves 2, 17 horas, Tres Patines en Acción y 19 horas 30, Santo contra las Secuestradoras. Viernes 3, 17 horas, 2 para el camino, 19 horas 30, Don Evaristo Corral y Chancleta. Sábado 4, 16 horas 30, Santo contra las Secuestradoras y 18 horas 30, Tres Patines en Acción. Sala de Cine Alfredo Pareja Díaz Canseco. Más información en www.cinematecaecuador.com. Entrada libre hasta llenar aforo. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Continuamos con más del Ritual Deportivo. Muchas gracias, Jorge Luis, por estar acá y compartir con nosotros. Muchas gracias a todas esas personas que nos están escuchando. Bueno, estamos prestos a que podamos conversar también con ustedes, que en las redes sociales mandarnos mensajes para poder seguir con estos temas, que ustedes saben que el deporte no solamente resultados, no solamente estadísticas, sino son problemas, que hay problemas sociales, problemas culturales, situaciones que van mucho más allá de los resultados. Y aquí está el Ritual Deportivo para hablar de esos temas. Tanto vamos a seguir conversando. ¿Qué te parece, Jorge Luis, si damos como un contexto histórico dentro de estas nacionalizaciones aquí en el país? Por ejemplo, desde el 93, los gobiernos de Sixto Durán Ballín, Fabián Alarcón, Yamil Maguada, Lucio Gutiérrez, Alfredo Palacios y Rafael Correa han otorgado por decreto ejecutivo la nacionalidad ecuatoriana a 15 deportistas extranjeros. Entre ellos hay 13 futbolistas, un pesista y un canoísta. Como ya dijimos, la figura legal para nacionalizar en todos estos casos se basó en el artículo 8, numeral 1 de la Constitución y el artículo 1, inciso primero de la Ley de Naturalización, es decir, por haber prestado servicios relevantes al país, y se otorga como un acto soberano y discrecional del Ejecutivo. En tanto, vemos que en estos periodos del 93 hasta el actual gobierno hubieron 15 deportistas que se nacionalizaron, y el peso mayor cabe entre el fútbol, ¿no? Y aquí podemos destacar que el fútbol es eso. Incluso dentro de la lista que nombraste de los presidentes, podemos decir que el expresidente y finado que descansa en paz, Sixto Durán Ballín, es de nacionalidad estadounidense. Así es, por ejemplo, eso en la política. Y así hay un montón de temas dentro de la naturalización. Pero, sin embargo, lo que nosotros podemos, y bueno, me gustaría comenzar contigo, Jorge Luis, de esto, lo mediático que es el deporte. Hay un montón de personas que viven acá muchísimo tiempo, como tú dijiste, se las puede conocer, se ha convivido con ellas, pero sin embargo se les hace muy difícil obtener esta carta de naturalización. Sin embargo, estas personas, estos deportistas, por ser mediáticos, por estar siempre en la palestra pública, gracias a todo esto, este aparataje de los medios de comunicación, pueden hacerlo en tiempos récords. Por lo tanto, vemos que el deporte marca todo eso, marca toda esa parafernalia mediática y de espectáculo en el cual llegan a ser, como hablamos en un programa anterior, llegan inclusive estos deportistas a llamarlos héroes, y vemos que en este sentido podemos, o sea, ellos pueden hacerlo, pudieron hacerlo, pudieron nacionalizarse. Hay mucha gente que su trámite está todavía en están haciendo sus trámites, gente que ha vivido aquí 15 años, 20, 25 años, tiene, embargo, familia, y aquí tiene familia y no tiene nacionalización. Bueno, del tema que comentabas, de nombrar a cierto tipo de personajes públicos como héroes, como personas emblemáticas, esto creo que ya ha sido algo cotidiano dentro de nuestro existir. Bueno, digamos, podemos recordar dentro del fútbol al legendario técnico de la selección, al Bolillo Gómez. Uh-huh. Digamos, él, bueno, no se naturalizó aquí, pero digamos, era una de las personas más queridas dentro de lo que era el entorno nacional. ¿Por qué? Por el hecho de habernos llegado a un mundial, a nuestro primer mundial de fútbol. Si digamos que también, si él tal vez hubiera querido naturalizarse, lo hubieran hecho, pero también en un centamés. Claro, por la presión pública, por la presión política que esto genera. Y esto es algo que, como ya dijimos, creo que se genera esto, este uh-huh. compadrazgo, se podría decir, este como vínculo muy especial entre los deportistas de élite, entre comillas, que salen en los medios y la administración pública, donde ellos pueden tramitarlo, pueden hacerlo. Es como, por ejemplo, cualquier tema que uno quiera hacer. Como tú quieres hacer un trámite en el registro civil, como Jorge Luis Yangua, vas a hacerlo, vas a hacer la fila, vas a tomar el ticket, pero no es lo mismo que lo haga, Damián Díaz, o que lo haga otra persona que sea conocida. Igual en un juicio o en cualquier otra cosa, vemos que no es igual, que no somos iguales, que la misma sociedad nos va clasificando, perdón, y nos va poniéndonos en ciertos sitios. Se nos va poniendo una etiqueta a cada uno, ¿no? Así es, y cómo vamos manejando. Por lo tanto, vemos que no es tan democrático todo, no estamos tan equitativamente resueltos dentro de la sociedad. Por lo tanto, vemos que esto está sucediendo en el país, y que no es de alarmarse, es nada más un ciudadano más. Yo creo que Damián Díaz viene a ser un ciudadano más, que juega fútbol y que está acá, pero eso sí, nosotros desde acá podemos pedir a las autoridades que también se facilite a todas esas personas que necesitan, claro, por trabajo, por estadía aquí mismo, porque no tengan problemas, que se hagan esas diligencias de manera pronta, de manera que no afecten a estas personas. De manera adecuada y en los tiempos que deberían realizarse, porque incluso tal vez el compatriota que ahora es Damián Díaz, tal vez no tiene la culpa de cómo se efectuaron las cosas a su favor, que fueron muy, muy ágiles. Así es, y en este sentido podrá ser todo lo querido que sea, pero yo creo que hay personas que están como primero en la lista, digamos. Sí, hay que respetar, digamos, ese orden. Y no por ser un futbolista reconocido va a tener privilegios. Yo creo que eso también dista de una sociedad, de la sociedad en la cual vivimos, del compadrazgo, Y también por los momentos actuales, creo que, digamos, como estamos en una época de elecciones, la mayoría de gente creo que trata de simpatizar con toda la mayoría. Así es, y ponte, bueno, Jorge Luis, voy a dar un tema aquí, no sé, que incluso se vuelve medio cómico. Por ejemplo, dentro del, para el Mundial 2006 en Alemania, Qatar pretendió hacerse de varios brasileños con su dinero, con los petrodólares de allá, como su único argumento. No eran estrellas de primera línea, no eran brasileños que brillaran en otros países, pero jugaban en ligas definitivamente más competitivas que la catarí. Por ejemplo, Aiton, que era del Werder Bremen, o Dede y Leandro de Borussia Dortmund. Tanto la FIFA, temiendo que el fenómeno se expandiera hacia otros países, hizo este tipo de como leyes, digamos. Por ejemplo, lo que tú dijiste con Damián Díaz, Damián Díaz no puede jugar en la selección sino después de 3 años de haber estado aquí y no, o sea, indiscutiblemente haber vivido aquí esos 3 años. Por lo tanto, eso fue manejándose dentro de este sistema. Se les van poniendo ciertos requisitos y parámetros para poder llegar a ciertas cúspides, podríamos decir, en el nivel deportivo, o beneficios también podría llamarse, ¿no? Monti, también en este punto podemos también dar ejemplos de aquellas personas que no se doblegaron ante eso. Por ejemplo, Messi, en este caso, futbolista reconocido y que en su época no era tan reconocido, que España quiso que jugara para él, pero él decidió jugar para Argentina. Y así hay un montón de casos que ellos prefieren irse. Por ejemplo, un caso aquí de Ecuador, el gran Alberto Spencer, el cabeza mágica. Sí, exactamente. Que Uruguay le daba todo, que Uruguay le dio todas las posibilidades, fue un gran ídolo allá, pero él decidió jugar para Ecuador. Entonces también hay esa gente, esas personas que, patriotas en este sentido, en lo más básico del concepto, prefieren estar en su país y prefieren esperar a que su país les convoque para poder realizar el deporte y ser representantes de su país. Sí, digamos, en esa parte también supo ser un buen ciudadano, porque él también, siendo extranjero, fue de manera muy amable, digamos, en decir que les agradezco pero no gracias para la selección de Uruguay, pero igual él en el equipo, en el Peñarol, que desempeñó la mayoría de su trayectoria futbolística, lo cumplió con total cabalidad, talento y sobre todo mucha garra y corazón. Así es, y por lo tanto, ¿qué te parece si vamos con otra canción para ya ir despidiendo el programa? Bueno, es llegar a la parte final del programa. Bueno, me parece importante hablar de estos temas y mucho más acá en la radio pública, en la radio cultural de la Casa de la Cultura, hablar no solamente, como ya dijimos, del deporte como resultado, decir que tal equipo ganó por tanto a otro equipo, sino hablar de estos temas que también pasan que sobrepasan el deporte. Bueno, vamos a complacer a Rommel Pinto con la canción de Luis Miguel, me parece. Vamos con esa cancioncita. Muchísimas gracias. Va la canción y volvemos con más de Ritual Deportivo. Explícale a tu abuelita, anda, dile a tu papá, a tu mamá y la sirvienta, la revolución vendrá. Porque cada día muchos niños mueren de hambre mientras tú dejas la sopa, que porque tiene tomate, vendrá porque tu papá ahora tiene 3 amantes, 3 Cadillacs más y en sus fábricas 1000 obreros muertos de hambre. Explícale a tu abuelita, anda, dile a tu papá, a tu mamá y la sirvienta, la revolución vendrá. Porque las paredes de tu ciudad están gritando, las injusticias sociales que el pueblo está soportando, porque 1000 caritas tristes andan clamando por pan, y ya en este siglo XX del cielo no cae maná. Explícale a tu abuelita, anda, dile a tu papá, a tu mamá y la sirvienta, la revolución vendrá. Vendrá porque te enseñaron a dar limosna a los pobres, pero nunca te dijeron que de limosnas no vive un hombre. Vendrá porque hay estudiantes y soñadores sin miedo, y los perros de tu casa comen mejor que el obrero. Y vendrá quizá mañana, dentro de un año, o tal vez más día que estamos en otro. La revolución vendrá. Explícale a tu abuelita, anda, dile a tu papá, a tu mamá y la sirvienta, y al cura y al policía. La revolución vendrá. Y bueno, continuamos con más del Ritual Deportivo, después de escuchar esta gran canción. Perdón, me equivoqué, no es Luis Miguel, sino Luis Gabriel, con Ya Vendrá la Revolución. Muchísimas gracias para Rommel Pinto, un saludo, que nos pidió que le pongamos esta canción. Bueno, vamos con un poquito de saludos, Jorge Luis, en esta ya para ir concluyendo la programación del Ritual Deportivo. Un saludo muy especial para Dianita Lema, para José Ortiz, que nos están escuchando, y un saludo especial para Giovanni Montiel, quien también es futbolista, un gran amigo, y para su familia Montiel Herrera, al norte de Quito, que nos están escuchando. Un saludo muy grande y muchas gracias por escucharnos. Tú, Jorge Luis. Quiero aprovechar la oportunidad para enviar un saludo con mucho cariño para Joana, para Evelyn, para Verónica, para Elena, para Alexandra y para mi mamita querida. Un saludo muy grande para la familia de Jorge Luis, que lo están escuchando. También igualmente te sigo agradeciendo por estar acá y poder discutir de este tema. Y bueno, vamos como ya para ir concluyendo lo que estábamos hablando sobre este tema de la nacionalidad. Por ejemplo, Sixto Bisuete, el ex técnico de la selección mayor y también de las selecciones juveniles, él decía y proclamaba que si hay dos naturalizados en un equipo y se suman los 4 cupos de extranjeros permitidos por reglamento, se vendría a quitar 2 puestos a futbolistas ecuatorianos, sean juveniles o mayores. Y él decía que esto se debería ser un punto a analizar porque sí complica. Tanto que, ¿qué opinas dentro de esto, Jorge Luis? Estoy de acuerdo, digamos, con esa parte, con ese planteamiento, porque en sí, igual, dentro de un territorio, creo que se debe dar prioridad y preferencia a las personas que pertenecen a esa parte, sin desmerecer a otras personas, pero ya como parte de representar a una nación, en este caso en el ámbito del fútbol, creo que deberían ser 100% ecuatorianos. Así es, y dentro de este tema también yo creo que jugar fútbol o hacer algún deporte es un mérito, es algo tan relevante como para nacionalizarte. Bueno, esto es algo que preguntamos, bueno, queda como un cuestionamiento dentro de la sociedad, de quien nos está escuchando, de que hacer algún deporte, claro que es algo que se lo realiza, que se lo trabaja, que es una opción de vida que tú la tomas, pero sin embargo es tan relevante para la sociedad eso, como se lo toma dentro de la Constitución, que alguien que debe hacer algo relevante, algo importante por el país, puede nacionalizarse. Sin embargo, aquí viene la pregunta, de lo cual muchas personas, muchos jugadores, muchos deportistas hacen este reclamo, en el cual pueden decir eso, ¿no? Que ¿es tan relevante eso para poder nacionalizarse o es solamente un espectáculo el deporte? El deporte en sí es un espectáculo. El deporte también es una pasión, es un estilo de vida, es un trabajo, es un hobby, es una actividad que la puede practicar cualquier persona. Pero creo que aquí también hay que tomar en cuenta las magnitudes, que son los que generan lucros, ¿no? A quienes, digamos, van a, digamos, a permitir que cierto tipo de club o entidad deportiva pueda seguir funcionando y manteniéndose, ¿no? Estoy hablando de las hinchadas. Todo depende de ellos, digamos, para que se dé cierto tipo de ritmo a procesos, digamos, en este tipo de trámites. Así es. En este caso, como es, digamos, completando la idea, lo que pasa con Damián Díaz, digamos, con los jugadores de la Universidad Católica, creo que tal vez porque no hay una hinchada magna, no es que se le ha dado este tipo de seguimiento. Uh-huh. Sin desmerecer a ningún tipo de persona ni ningún tipo de jugador. Uh-huh. Claro está. Y bueno, dentro de esto, y ya como para ir concluyendo, dentro del Ritual Deportivo, lo que yo puedo decir muy personalmente es que, como ya lo dijimos, o sea, los que estén encargados de hacer esto, a muchas otras personas que ya lo están pidiendo hace mucho tiempo, tengan esa ligereza también para hacerlo, también a las personas que no están de acuerdo, tengan en cuenta que atrás de esas personas también hay familias y que solo es un espectáculo, que bienvenidos sean personas que quieran nacionalizarse, que no hagan daño a nadie, que se nacionalice, que no hay problema, pero sin embargo que se lo tomen dentro de una reflexión también dentro de lo que está pasando y que no habría ningún problema por eso. Que también se tome medidas acerca de eso, que hay más personas que lo están pidiendo, que no necesariamente son tan mediáticos como estos deportistas, y por lo tanto también tienen ese derecho a poder nacionalizarse, o por lo menos que tengan una pronta respuesta. Y bueno, para concluir, Jorge Luis, lo último, tus palabras para ir despidiéndonos. Como conclusión, yo podría decir que en el lugar que uno esté, sea en esta o en otra tierra, hay que hacer lo que a uno le gusta sin hacer el mal a nadie. Y bueno, quiero agradecerte también, Cristian, por la invitación. Nuevamente le envío un abrazo a toda la audiencia por haberme dado acogida en esta horita, digamos, de opinión. Así es, y bueno, muchas gracias a todos, somos del Ritual Deportivo. No se olviden que mañana estamos con el Galpón de los Cuentos Vivientes, vamos a hablar sobre más literatura, y toda la franja de la cooperativa, no se olviden de escucharnos. Muchas gracias, Jorge Luis, por venir, espero que puedas compartir con nosotros en los otros programas que vamos a ir realizando, igual ir aportando con tus ideas, y muchas gracias. Esto fue el Ritual Deportivo. Hasta la próxima semana. No se desconecten de Radio Casa de la Cultura. Muchas gracias. Sintonícennos. Con alegría de corazón. No quiero verte más. Vete de mi lado. Porque eres mala sombra en mi vida. Estoy segura que sin ti sería muy feliz. Porque fuiste para más.